Radio Alhama en internet y las noticias de alhama.com. Radio Alhama en internet, una radio para compartir. Hola, bienvenidos a este espacio informativo de Radio Alhama en internet. Soy Rodrigo. Y yo, Elena. Estamos aquí en Alhama Comunicación para comentar las noticias de alhama.com. Y hoy traemos una que seguro interesa a los aficionados al deporte y la naturaleza. Efectivamente, hablamos de la Iberruta Nocturna BTT. La organiza el club Alhama Cycling. Ah, sí. Ya es como una cita fija del verano aquí en Alhama, ¿verdad? Totalmente. Se ha consolidado ya. Una ruta en bici de montaña, pero de noche. Eso le da un toque especial. A ver, detalles prácticos. ¿Cuándo es? Pues mira, es el jueves 4 de julio. Empieza a las 9 de la noche, a las 21 horas. Vale, jueves 4 de julio, 9 de la noche. ¿Y el recorrido? Son unos 30 kilómetros, más o menos, por la zona del Llano de Dona, paraje conocido por aquí. Sí, bonito sitio. Y importante, ¿es una competición? Entonces, ¿qué nivel físico se necesita? ¿Hay que estar muy en forma? Bueno, a ver, se pide un mínimo. Si coges la bici de montaña, digamos, una vez al mes, ya es suficiente. Ah, vale. El ritmo es tranquilo, unos 10 kilómetros por hora de media, y el desnivel es asumible. No es una subida brutal ni nada parecido. Entendido. Pero, ¿hablabas de ritmo medio? Sí, eso sí es importante. La organización pide mantener ese ritmo de 10 kilómetros m por hora, más que nada por seguridad y para que el grupo vaya compacto. De noche es fundamental ir juntos. Claro, tiene sentido. ¿Y si alguien se queda atrás? Pues hay vehículos de apoyo previstos. Si alguien no puede seguir el ritmo, por seguridad, lo recogerían. Perfecto, bien pensado. ¿Hay requisitos de edad? Sí, la edad mínima son 14 años. 14. Eso es. Salvo que sean menores de 14, pero estén federados, entonces sí podrían. Vale. Y ojo, los menores de 16, o sea, los que tengan 15 años o menos, tienen que ir sí o sí acompañados por un adulto responsable. Lógico. ¿Y equipamiento? Siendo de noche. Fundamental. Dos cosas obligatorias. El casco, como siempre en BTT, y un buen foco de luz delantero. Sin luz no se puede participar, es por seguridad. Muy importante, eso sí. ¿Y la inscripción? ¿Cómo se apunta la gente? Pues ya está abierta. Cuesta 15 euros. Hay que ir a la web cruzandolameta.es. Ajá. De todas formas, en la noticia que tenemos en alhama.com hemos puesto el enlace directo para que sea más fácil encontrarlo. Genial. ¿Y qué entra en esos 15 euros? Pues bastantes cosas, la verdad. Te dan una bolsa del corredor con productos de aquí y de Alhama. Bien. Productos locales. Sí. Luego, a mitad de ruta, hay avituallamiento. En las pilas de Dil, para ser exactos. Agua, algo de comer. Para reponer fuerzas. Y lo mejor, quizás, es el final. Al acabar, en el patio del Carmen, hay montada una pequeña fiesta. ¿Ah, sí? Sí. Con bocadillo para cada participante, refresco y música con Salva Ortiz. Anda, plan completo. Sí, para celebrar y comentar la ruta. Dicen que hasta que el cuerpo aguante. Qué bueno. Oye, ¿y esta ruta es nueva o ya tiene historia? Tiene su historia, sí. La idea original fue del club BTT Alhama Bike, allá por 2015. Ah, mira. Luego hubo un parón y en 2022 la retomó el club Alhama Cycling, dándole este nuevo impulso. Y parece que con éxito. Sí, cada año va mejor. Cuidan más los detalles, se apunta más gente. Este año calculan llegar a los 200 ciclistas. ¿200? No está nada mal. Se nota que es el evento deportivo del verano en Alhama. La verdad es que sí, se ha convertido en un referente. Pues ya está toda la información principal. Si alguien quiere más detalles, ver el cartel o encontrar ese enlace directo para inscribirse, que se pase por alhama.com. Ahí está toda la noticia completa. Seguro que también hay fotos de otros años para hacerse una idea. Estupendo. Una propuesta muy interesante, la verdad. Deporte, naturaleza, nocturna y buen ambiente. Muy recomendable, sí. Animar a quien le guste la bici a que le eche un vistazo. Pues con esta invitación a pedalear bajo las estrellas, nos despedimos por ahora. Les hemos acompañado Rodrigo y Elena. Esto es Radio Alhama en internet. Desde Alhama Comunicación seguimos preparando más contenidos. Todo ello bajo la supervisión de Juan Cabezas desde el control técnico. Hasta la próxima. ¿Quieres opinar sobre esto? Nos puedes enviar un audio a Radio Alhama en internet. Radio Alhama en internet y alhama.com. Información para compartir.